Transfiguración es la acción de hacer que alguien, una persona, por ejemplo, cambie su imagen real, original como auténtica, por otra imagen o aspecto, agregándole, así, siempre, elementos componentes de los que antes no tenía o de los que realmente carecía. La transfiguración casi siempre está estrecha e indisolublemente vinculada a la falsificación, engaño, estafa o timo, al implicar la incorporación de elementos falsos o de carácter de mentiras a la imagen y aspecto que se persigue crear con fines ignominiosos, infames, viles, canallescos, execrables, deleznables, inmorales, amorales y contrapuesto a todo cuanto pertenezca a la ética congruente con la honestidad, la honradez, la decencia y la verdad. Llevar a cabo la práctica de transfigurar con fines de embaucamiento y engaño como de especulación y estafa equivale a efectuar un acto o proceso de iconificación, esto es, crear íconos que son productos de las mentiras y el fruto de las peores miserias humanas por parte de los que hacen la labor de transfigurar con fines espurios, como son las falsificaciones y las manipulaciones, empleando las famosas instancias negativas, cuyo concepto elaborara Francis Bacon, el padre y maestro creador de la ciencia moderna, en su memorable hazaña de lucha contra el oscurantismo medieval y de la escolástica clerical del fraude colosal que es el llamado tomismo de Tomás de Aquino. Aunque este colosal fraude, estafa y despojo no es propiamente obra de este, sino de la gran infame que es la Iglesia Católica Vaticano, según palabras del pontífice de los enciclopedistas idealistas franceses, que era José María Arouet alias Voltaire, auténtico producto, casi infame, casi ignominioso, casi veneno y cínicamente consumado, depravado, hechura de los jesuitas y del jesuitismo. La transfiguración del leproso moral Juan Bosch en ícono e ídolo moral y ético, necesaria y obligatoriamente solo resulta posible empleando torrentes de prácticas mentirosas, de falsificación, consagrando y enalteciendo errores, vilezas y canalladas en las que confluyen la falta de honradez, honestidad y decencia, en una labor práctica de confesos inescrupulosos desalmados, disfrazados de intelectuales, de filósofos, periodistas, escritores, que son en realidad un verdadero atajo de viles mercenarios. Su hazaña más memorable es la creación de un AMPA propagandística que es una organización sin rostro, que como una hiedra opera para pasar como buenas y válidas, como genialidades, todas sus mercancías falsificadas, productos resultantes de sus miserias humanas, de sus bajas y repugnantes bajas pasiones, de sus instintos bastardos, de sus especulaciones llevadas a cabo, agazapadas en la más alcahuete entronización hecha por ellos mismos de la más bestial ignorancia, de oscurantismo y superchería, revestidas de diplomas académicos y de la más solemne prostitución con ínfulas profesorales, implementadas una vez oficializada con patente de corso de una malhadada sapiencia profesoral universitaria como sabiduría inamovible, santificada y bendecida por la ideología del sistema neoliberal globalizado y teocratizado y a la vez con carácter de régimen oligarquía con la Iglesia Católica Vaticano y su AMPA de la Orden de Jesús como los jefes del Estado Mayor de dicho probioso régimen antipopular y antinacional. De la omertad sin rostro que manipula la prensa, la radio, la televisión, en la que las clases explotadoras y opresoras nativas tienen depositada su total confianza para la defensa y justificación de sus oprobiosos intereses contrarios en grado superlativo, absoluto e inevitable a los intereses objetivos, anhelos y esperanzas promisorias de la población, al igual que de la nación, categoría histórica real, la nación dominicana, que es la más obsesivamente odiada por la mafia sin rostro de marras, que operando desde la caída de la dictadura sanguinaria, creada en conjunto por la Iglesia Católica Vaticano Cristianismo, de un lado, y del otro el imperialismo norteamericano y sus monopolios de su capital financiero, del otro, íntimamente entrelazados entre sí, es quien ha infiltrado los movimientos de organizaciones revolucionarias, populares, patrióticas, democráticas y socialistas, convirtiendo a sus grupos dirigentes en eunucos impensantes, haciendo de sus atisbos de inteligencia elementos característicos de los más repugnantes siervos de la gleba y coprófagos de hecho y de derecho, que sólo alcanzan a hacerse de la sombra de idea de que su papel se reduce a ser rémoras seguidistas detrás del trasero de los íconos, ídolos y mercenarios del imperialismo y de sus lacayos vernáculos del régimen oligarquía, teniendo en exclusividad que alimentarse de los excrementos que aquellas figuras defecan por sus sucios traseros. De esta deplorable situación ofrece la más acabada ilustración informativa la foto de los dos rufianes de la peor laya, uno el leproso moral Juan Bo y el otro la repugnante figura del invertebrado Jaime Fernández, un amanuense y sirviente oscuro del tirano alimaña Joaquín Balaguer. Esa foto aparece el día 19 del presente mes de agosto en la contraportada, página 12A, de la letrina periodística Hoy, en cuyo pie da cuenta de los dos personajes repugnantes de marras, a lo que se agrega la breve y muy elocuente frase: al centro una persona no identificada, pero que no es otro que la sabandija nauseabunda y repulsiva del vil mercenario Iván Rodríguez Pilier, que subrayamos, deja retratada la condición de coprófagos, lambeculos y come mierda de toda la falsa izquierda anticomunista del patio, hoy consagrada como la calla neoliberal del imperialismo yanqui, antidominicana por prohaitiana y gallareta, repetidora de los adefesios antinacionales de los castristas de la gusanera anticomunista de La Habana, Cuba, así como falsa izquierda o pseudoizquierda, profunda e impenitentemente clerical y parte del cártel de droga del opio del cristianismo católico de la Iglesia Católica Vaticano y sus socios cristianos de las confesiones protestantes. Detrás de dos históricos especímenes representantes de las variedades del socialreformismo liberal burgués y por igual social traidores, el leproso moral Juan Bo junto al oscuro y siniestro personaje de dudosa integridad moral Jaime Fernández, detrás de ellos el desconocido y cuyo nombre no se menciona por ser representante de la repugnante falsa izquierda. La transfiguración como proceso de creación de un ícono para ser idolatrado, que bien corresponde al recurso del sincretismo, de lo que nadie como la peste del cristianismo lo incorpora y le da la más extensa utilización para la elaboración de su simbología sacramental como para sus actos rituales y procedimientos litúrgicos, que se viene llevando a cabo con mucha desesperación y no menos afanes de agonías en la actualidad, en este país nuestro, República Dominicana, corre principalmente a cargo del estafador, presunto filósofo y real fatuo por su condición de presumido impenitente, como real ignorante supino de toda la línea, que es el titulado en Cuba como supuesto lingüista Andrés L. Mateo, un verdadero escritorzuelo que no tiene prurito en autoconfesarse agnóstico, fenomenalista, adscrito en forma incondicional a la sofística como corriente reaccionaria, apologista a ultranza del imperialismo, del capitalismo, del yugo opresor de estos sobre los pueblos y naciones, a los que no les reconoce ni el derecho a la autodeterminación, base de sustentación y piedra angular inamovible de la democracia, en consonancia esta con la soberanía e independencia de los países, pueblos y naciones respecto al imperialismo, del capital financiero y sus monopolios, como del imperio parasitario, oscurantista, supersticioso y hechicero, sanguijuela de la Iglesia Católica Vaticano y su maridaje con las confesiones evangélico-protestantes. Es un rasgo característico sobresaliente del fatuo, la ridiculez, siendo este un sujeto portador y sustentador de la mácula de ser proclive a autocomplacerse, alardeando hasta caer en la ridiculez. Así, Andrés L. Mateo presume, como ha presumido, de muy conocedor de la filosofía y ducho en el dominio de los ismos filosóficos, que Engels denunciaba como un falso recurso de los partidarios del idealismo y, por lo tanto, del reaccionarismo a ultranza. Pero he aquí que, presumiendo de conocer a Immanuel Kant, le acredita a este en sus más espeluznantes falacias reaccionarias y retrógradas, como su estupidez de no comprender que una sociedad dividida en clases económico-sociales y basada en la explotación del hombre por el hombre no puede exhibir una y única conciencia social, como tampoco una y única conciencia de la moral ni de la ética, por cuanto éstas, como todas las formas filosóficas, necesariamente se bifurcan en dos moral, dos éticas, según se trate de la clase a la que pertenezca el individuo o el grupo social de que se trate, lo que en nada resulta contradictorio de que en cada sociedad ha de predominar la moral y la ética de la clase dominante como la moral y la ética de la sociedad. Y precisamente por esa división de las sociedades en clases contrarias y contrapuestas, es una concepción idealista reaccionaria la supuesta naturaleza inmanente de la moral y de la ética. Pero es que el fatuo, como Andrés L. Mateo, no puede dejar de presumir y de hacer alardes ni de abstenerse de caer en las ridículas. Así presenta como un valor comprobatorio del alto nivel intelectual del leproso moral Juan Bo por el hecho de este suscribir las especulaciones escolasticistas y retrógradas de Immanuel Kant y su concepción de la moral filistea y agnóstica como a la vez contribuyente al establecimiento de las bases del pragmatismo, que termina reduciendo tanto la moral como la verdad a lo que resulta conveniente y útil. Así, Andrés L. Mateo hace alarde de que Bosch elaboró su concepción supuestamente moral tomándola del kantismo, y admite que es lo que hace el leproso moral cuando afirma en su folleto Trujillo, Causas de una tiranía sin ejemplo, la creación de la conciencia es el fin último de la evolución social. Lo que persigue el hombre es lo bueno, lo útil, lo justo y lo verdadero están dirigidos al establecimiento de una sociedad en que la conciencia moral esté educada y evolucionada, que la bondad sea un principio naturalmente ejercido por todos los asociados, entiéndase integrantes de la sociedad. Y acto seguido, se lanza de cabeza en las aguas turbias de la elucubración escolástica y metafísica reaccionaria Andrés L. Mateo, cuando dice que este manojo de falacias forma una inmanencia kantiana cuya validez, presume, posee un poder contundente arrasador que es totalmente opuesta a la moral de la pequeña burguesía que Bosch gusta en describir. Aquí, Andrés L. Mateo hace alarde del empleo disparatoso como falaz de Immanuel Kant de su elucubración de inmanencia. Y como decimos, no puede Andrés L. Mateo dejar de hacer el gran ridículo, por cuanto debe saberse que lo supuestamente inmanente es lo que permanece inalterable dentro de una cosa, contrariamente a lo que trasciende. Según el embrollo o galimatías verbales de Andrés L. Mateo, es válido y correcto juzgar una cosa, un sujeto o una clase por lo que los representantes de ellas alegan de sí mismos, lo que el sentido común refuta con lo de que nadie es juez de sí mismo. La idea de apelar a la educación política como línea o camino para la formación de un partido político no es en nada original ni propia del ostosianismo como expresión y reflejo de la carroña del positivismo. Y ya mucho antes de aparecer esta carroña, como le llamó Marx para mediados y finales de la década de 1860 al positivismo, Marx y Engels formularon la concepción extraída de la experiencia histórica universal de que ninguna clase se propone alcanzar el poder político sin antes sintetizar y difundir entre las masas del pueblo y de las naciones sus propósitos para que se haga conciencia de ellos. ¿Cómo sale a decir Andrés L. Mateo que Bosch tomó el camino de la educación para crear la banda pálido pelegato bochista, siguiendo el camino ostosiano? Como bien hemos dicho, todo fatuo es presuntuoso, y este inevitablemente hace el ridículo porque la ridiculez es de los presumidos y de los que gustan de alardear. Si se recuerda, lo que intentó llevar a cabo el leproso moral Juan Bo después de su infame vómito de perro de La Mancha Indeleble, escrito conforme el guión de la CIA en su campaña anticomunista y contraria al Partido Comunista, fue hacer una caricatura del método y procedimiento preconizado por Lenin para la creación del Partido Revolucionario Proletario de nuevo tipo, que tiene en Por dónde empezar y El qué hacer parte de sus pilares ideológicos. Y la cuestión de los círculos de estudio fue una iniciativa característica de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, PACOREDO. En tanto, el mismo Andrés L. Mateo, como todos los renegados oportunistas revisionistas, estaban en lo del castroguevarismo y en franca contraposición a esa línea de construcción del PACOREDO. Andrés L. Mateo alardea de simular conocer a Kant, y al montar esa presunción suya, inevitablemente hace el ridículo en grande. Es que la ambivalencia de Kant de su período de crítico lo deja reducido a la condición de un verdadero y solemne charlatán, como se comprueba en sus tesis tanto sobre el conocimiento como en su inmanente agnosticismo de que la esencia de las cosas son inaccesibles a la inteligencia humana, refutado pintoresca y genialmente por Engels en su Prueba del pudín contra el neocantismo de Eugenio Düring, o su absurdo, el de Kant, de que pueden fundamentarse con un mismo valor demostrativo soluciones contrapuestas, como la de que el mundo es finito y no tiene límites, que hay partículas indivisibles y no hay partículas de este tipo, o lo de existe un ser absolutamente necesario y lo de tal ser no existe. Todo lo cual, Immanuel Kant, que nunca dejó de lado las influencias del agnosticismo de Hume, y de ahí que fuera un precursor del fenomenalismo como de la sofística. Del mismo modo, no deja de ser consciente y deliberadamente ridículo el presuntuoso Andrés Elemateo al pretender cimentar una moralidad a toda prueba de un leproso moral como lo es Juan Bo. Al designarlo como leproso moral, estamos diciendo que sus actuaciones y palabras, las del leproso moral Juan Bo, están llenas de pus, sangre y lodo de un vaho pestilente insoportable. Habiéndose comprobado así en los hechos que dejan sentado lo que en realidad son la organización y el discipulado de las manadas y jaurías de perros del leproso moral Juan Bo, Andrés Elemateo, fatuo, presumido y ridículo, apela a la aventura de la transfiguración del leproso moral, como preconizan en su condición de estafadores los cristianos, tanto católicos como protestantes, de que tras 3 días el Hijo de Jehová al tercero resucitó y habría subido a los cielos para sentarse a la diestra de su Padre, al que andando el tiempo le había dado un golpe de estado y declarándose Dios, lo cual es lo que al parecer se ha trazado llevar a cabo Andrés Elemateo en su presuntuosa ridiculez. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.